Estamos ahora con Víctor Andrés García Belaúnde, congresista de la República, para hablar sobre lo que pasó ayer. La presentación de Luis Alba Castro y del ministro de Defensa Alan Wagner concitó la atención y también la crítica. ¿Cómo la viste, Víctor Andrés? Buenos días y gracias por estar aquí. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, yo creo que ha habido tres presentaciones. La primera del Castillo, que ha sido pública, todo el mundo la ha visto, de tal manera que me relevo de comentarios. Las dos restantes... Vaguísima la del Castillo, ¿no? Llena de generalidades. Muy general. Eso se demuestra... Un cabildero parecía. Así es. Bueno, se demuestra que el Partido Aprista no ha tenido nunca, es un plan de gobierno, tampoco lo dice, lo he estado revisando ayer, un programa integral de lucha contra el narcotráfico y la supuesta subversión. No dice la planada, solamente habla de una distritalización de la policía, punto, que ni siquiera se ha hecho, y además habría, si se hace, pues no sé pues cómo se puede distritalizar la policía, pues en Huangasca, en Yauyos o en Cajatambo, qué sé yo, ¿no? Pero primero habría que municipalizarla, cosa que no se ha hecho todavía. Así es, bueno, ese es un absurdo completo. Así es. Y entonces, y proponiendo además una cosa increíble, proponiendo que hagamos unas comisiones para revisar legislaciones cuando ya ha habido una delegación de facultades totales para que el gobierno, hace menos de un año, pueda legislar y adecuar la legislación a los tiempos modernos. De tal manera que esa es una clara demostración de que no hay una idea clara de qué hacer. En el caso de las presentaciones de Wagner y de Alba Castro, la de Wagner me gustó más, mejor presentada, inclusive mejor leída, con mejores cuadros, me pareció una cosa mejor elaborada. Y la de Alba Castro, más o menos repitió un poco los titulares de los periódicos las informaciones periodísticas, sin decir nada nuevo, excepto presentar algunos logros en cuanto a la captura de gente implicada en Acobamba. Lo que sí fue interesante fue que en el caso de Acobamba dijo que no eran 60, como se había dicho antes, sino eran solamente 13 los subversivos que atacaron. De tal manera que si fueron 13 y había 4 defendiendo... ¿Pero eran subversivos o eran narcos? ¿Al final eso se definió o no? No, aparentemente narcos, pero claro, no se han identificado totalmente, por lo menos yo no escuché nada al respecto. ¿Alba Castro dio una idea de tener una inteligencia consistente detrás? No, yo creo que él sigue perdido en el sector, ¿no? Sigue perdido en el sector. Hay una famosa frase que no tiene autoría, pero que se decía mucho en el siglo XVI y XVII en España, ¿no? Lo que Natura no da, Salamanca no lo presta. Entonces, eso es el tema, ¿no? O sea, hay falta de liderazgo, falta de entendimiento, de capacidad para entender las cosas, y por lo tanto, cualquier texto o estudio que le den para que pueda leer y absolverme parece que no va a cambiar la situación. O sea, no es una persona adecuada para el cargo. Y por lo tanto, no creo que haya una... Pero entonces el pronóstico no es bueno. Yo creo que ahí debe haber un cambio en ese sector lo más pronto posible. Es un ambiente agónico ya, y que por lo tanto la agonía, dejarlo para el 15 de diciembre es una cosa absurda, como alguien por ahí ha declarado. Lo que se trataría ahí es de que todos los ministros se tomen la foto cuando se apruebe el TLC. Ese es lo que quieren, esperar para la foto. Y creo que esta espera para la foto hace daño a los otros ministros que se empeñan bien. Pero el problema es que, como dices tú, al margen de quien esté al frente del interior del gobierno, es el que parece carecer de un plan. Así es, el gobierno. O sea que hay dos temas. El gobierno no tiene un plan, no tiene una idea exacta de lo que está sucediendo, porque García no dijo nada en su mensaje de 28 de julio del 2006, ni tampoco del 2007. Solamente dijo que aumentar la policía en 20.000 personas más. Pero nada más que eso. La solución no es el aumentar solamente. O sea, no hay una política exacta de cómo combatir la violencia, que es básicamente alimentada por el narcotráfico. Y eso es mucho más complicado que combatir a Sendero Luminoso solo. Sendero Luminoso solo puede ser derrotado, pero Sendero Luminoso, además, con el narcotráfico, es imparable, casi, ¿no? Damien Palmer Scott decía a los años 80 y tantos, gran estudioso de Sendero Luminoso, decía de que el Estado ganará a Sendero. No porque sea mejor, o porque actúe bien, o esté en todas partes, sino porque Sendero es un movimiento antihistórico, casi, salvaje, antihistórico y antipopular. Y eso está pasando ahora. O sea, Sendero ha sido derrotado casi por sus propios defectos. Pero en el caso del narcotráfico no va a ser así, porque hay mucho dinero de por medio. Y porque además ellos están protegiendo los cocales. además, que son cosa concreta a defender. Exactamente, o sea, el narcotráfico está tiene respaldo popular de las zonas donde actúa, porque les paga a todos bien y porque genera una falsa riqueza. En el caso de Sendero no era así, ellos destruían y eran impopulares. Claro, eran unos puritanos asiáticos, polvoteanos. Así es. Esto no, pues, esto es otra cosa. Así es. Esto es una alianza de bandas. Así es. Entre firmas y un poco de ideología, en fin, hay un combustible altamente inflamable que necesita mucho trabajo de inteligencia, una gran energía policial y, por supuesto, un magnífico piloto. Así es. Eso no se ha dicho. Primero, el trabajo de inteligencia no se ha dado muchas luces de lo que se está haciendo. Y el segundo punto es inteligencia que da de la mano de ganarse a la población. La policía, lamentablemente, no se gana necesariamente la población. Y lo hemos visto en el caso de Cobamba, donde han estado 2 horas y media atacando el puesto policial y la población no ha hecho nada, estando pueblos cercanos a media hora. Y han estado 2 horas y media. O sea, ir y venir un poblador lo podía hacer inclusive a pie y traía ayuda. O sea, no está la policía integrada, ni respaldada, ni cohabita pacíficamente con la población que aparentemente sirve. Y eso es fatal. Eso es fatal para tener éxito en una lucha de esta naturaleza. Bueno, y la gente dirá, si esto es así, ¿qué va a hacer el Congreso? ¿Cuál va a ser el aporte del Congreso a la solución de este problema? O por lo menos al encaramiento racional de este problema. Bueno, el Congreso legisla y fiscaliza, más no puede hacer. No puede reemplazar el Congreso al ministro del Interior como tal, digamos. O sea, puede censurarlo, pero no puede colocarse en su lugar. Sí, pues, pero puede censurarlo. Puede censurarlo, efectivamente. ¿Por qué no lo censura? Bueno, yo creo que eso se está viendo en estos días. Hay que esperar primero el debate. No ha habido debate. Entonces, lo elemental es esperar el debate, a ver qué contesta. Pero yo creo que si no hace del Castillo, o el presidente García, más que del Castillo, una remoción total del gabinete, y básicamente en estas carteras de interior, yo veo difícil que esto se pueda superar, porque no hay el liderazgo en el sector, no hay intención de manejar el sector. El sector es muy complicado y además es muy corrupto, el sector interior. Si no hay idea de entrar allí y cambiar las cosas, y no contagiarse o no asumir, o sea, convertirse en la cereza de la torta, para encima de la torta, y no querer transformar lo que hay ahí, evidentemente uno tiende al fracaso, como está pasando con Alba Castro. Yendo a otro tema, pero también interesante, de súper actualidad, hoy día la ministra de Justicia va a firmar un convenio mediante el cual el señor Curi, presidente de la región Callao, va a tener jurisdicción, es decir, se va a hacer cargo del penal Sarita Colonia, en donde vacacionan, entre comillas, muchos de sus amigos montesinistas de la mafia de la década de Fujimori. ¿Cómo ve usted eso? Bueno, es un desatino político total. Yo lo he escuchado en la radio cuando venía aquí y me ha parecido que la noticia parecería que de otra época, ¿no es cierto? ¿Pero por qué te sorprende? ¿Acaso no hay una alianza afro-fujimorista desde hace ya mucho tiempo definida? Pero eso es un descaro, ¿no? Porque el señor Curi tiene 158 procesos en el Callao. 158. Hace poco el diario Correo sacó una orden de captura de Curi por peculado que se levantó 2 horas después de haberse emitido sin que se presente. Porque normalmente te capturan porque no te presentas, te presentas para leerte sentencia muchas veces. Exacto. Y luego, bueno, si la sentencia es condenatoria, evidentemente te quedas adentro, si el no... El juez se retractó... Dos horas después, sin haberlo escuchado. Así es. ¿Qué tal? O sea, una cosa... Ya está investigado el juez por la OMA, hemos hecho la denuncia correspondiente, pero es una cosa gravísima. O sea, tiene órdenes de captura de un juicio de 158, independientemente de los que se le están iniciando por el tema de la mal llamada vía expresa del Callao, independientemente de ese tema que ya ha sido denunciado por el Contralor, y que ha sido advertido y denunciado a su manera por la Comisión de Fiscalización. O sea, entregarle, acá hay dos temas, entregarle Sarita Colonia, que es de alta peligrosidad, donde hay montesinistas, a un señor Curi, que es amigo de todos ellos, me parece que es un desatino, teniendo él... No solo que es amigo de todos ellos, que ha sido montesinista. Así es. Como lo demuestran las transcripciones de sus visitas al CIN. Así es. Y eso es peligrosísimo, porque además él mismo tiene 158 procesos, pero además de eso, hay un tema conceptual fundamental. El Perú es una república unitaria. Justicia y defensa deben tener un tratamiento unitario. Con ese criterio, si mañana entregamos las cárceles a un presidente de la región, mañana también entregamos los cabitos al presidente de la región Ayacucho. Claro que sí. Y la joya al presidente de la región de Arequipa. Así es, así es. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Así es. O sea, cuidado, cuidado, que estamos... Esto está en... Pero esto es parte de un pacto siniestro, bueno, que hace tiempo está marchando y que cada vez tiene más indicios de consolidarse, ¿no? Bueno, eso me parece terrible. La presencia de Gian Pietri, además, me imagino que debe haber sido decisiva en esta... Bueno, pero este asunto de la ministra de Justicia... Es algo que no se puede ni hacer. O sea, es la misma ministra de Justicia que acaba de nombrar a un procurador distraído y académico para apuntalar la acusación en contra de Fujimori. Para apuntalar, entre comillas. Lo que está haciendo es debilitar la acusación. Y es la misma ministra de Justicia que está muy contenta porque han aplazado el juicio de Fujimori para que el señor Nakazaki se prepare mejor cuando ya está súper preparado por lo de Chile. Bueno, eso es terrible, ¿no? Eso es una... Vamos a tener que interpelarla, porque esto no se puede aceptar, ¿no? Eso no se puede aceptar. Ahí hay dos temas clarísimos, el tema de la corrupción y el tema del Estado mismo, la famosa descentralización, que va a ser desmembramiento de una república que siempre ha sido unitaria, básicamente. Va a pasar lo que pasó, pues, con Olivera cuando, como ministro de Justicia, permitió que su amigo Carmen del Solar se fuera. Que estaba en Salida Colonia. Exactamente. Que es el mismo penal. Así es. Bueno, Víctor Andrés García Veragún está con nosotros. Muchísimas gracias.